con las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca y pata en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca y pata en quincha y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Muy buenas tardes, esto es Éticos y Morales. No es que Jaime haya cambiado de voz, sino que dice que viene caminando lentamente antes de reemplazarme aquí en las voces del programa. Esto es Éticos y Morales, vamos a ver el tema de política. Estamos con concejales, consejeros, con solo autoridades, para que seamos un día martes simpático. Con noticias interesantes, con temas importantes. Que han estado en la agenda política de la semana. Está todavía dando vuelta la renuncia del intendente y los tiempos que se demoran en los reemplazos. Estamos con los temas nacionales, la UDI que quiere presentar un requerimiento contra la ministra de Salud, Evópoli que dice que es producto de la discusión de la ley de aborto. Pero son los temas que están en la agenda. Esto es Éticos y Morales. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Estamos de vuelta, les voy a contar el escenario antes de presentar a quienes nos acompañan. Quienes somos más viejos nos parece casi insólito, pero los tres están con los teléfonos, entre Facebook, estamos muy modernos, la tecnología nos tiene invadido, estamos transmitiendo por Radio Fantástica y por Canal Rural, CEMET, Canal 17. Tengo buena memoria, rápida. Quisiera saludar a quienes nos acompañan hoy día. Marcelo, estuviste bastante movido esta semana. Sí. Bueno, haciendo el trabajo, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante. Creo que ya me está desarrollando. Hacer valer el cargo de poder hacer las cosas bien. Bueno, qué bueno que esté llegando nuestro amigo Jaime Morales, ¿ah? Bueno, saludar a cada uno de los panelistas y a los auditores, y creo que qué bueno que hoy día también se digan algunas cosas que están en la nebulosa, y creo que para eso estamos, para aclarar muchas situaciones que hoy día están ocurriendo en el ámbito local, que es el que siempre nosotros estamos dispuestos a contestar todas las preguntas aquí de nuestro conductor. Quiero agradecer, Patricio Vélez, por haber arrancado el programa a tiempo. Señores míos, esto es Éticos y Morales. ¿Están todos ya presentados? No, estamos empezando. Primero, consejero regional de la UDI, provincia de Talca, ¿cómo le va, don César Muñoz? Bien, Jaime, bien, Patricio, le iba a decir. Cambiaron el conductor, pero bastante bien. Terminando recién un consejo regional con la presencia del intendente S, don Oscar Vega, así que estuve. Hablamos algunas cosas importantes. Don Sexto González, ¿cómo le va? Bien, concejal del Partido Comunista de Talca. Muy bien, don Jaime, aquí estamos nuevamente y muy agradecidos por habernos invitado Bueno, también como Marcelo, abocado a la temática más local, ya, y tratando de contener en parte lo que está esta falta de criterio que se ha instalado en nuestro municipio por las autoridades máximas al nominar un encargado de la dirección del tránsito bastante cuestionable. Don Patricio Aviles, ¿cómo le va? Muy bien, interesante, porque pasamos a hacer noticia nacional fuera del tema de los asesinatos, esta cosa, finalmente el tema más de política. Interesante. Oiga, los temas, sí, antes de ingresar al tema netamente municipal con respecto a lo de Alex Valdebenito, nombramiento del alcalde como director de tránsito, de la polémica que se ha suscitado al respecto, preguntarle a todos nuestros panelistas, partiendo por don César Muñoz, quien estuvo presente al momento en que se le solicitó la renuncia al intendente Hugo Veloso, en un gesto de nobleza, por cierto, ¿qué le parece esta destitución? ¿Está de acuerdo con las declaraciones que aparecen como que esta fue una operación parlamentaria? Mira, primero decir que encuentro un error gravísimo del gobierno y uno tras otro. Lamentablemente a veces no se quiere dar cuenta de lo que está sucediendo. No es posible que hayan cambios de intendente cada cierto tiempo y no sabemos cómo va a quedar orientado. Yo creo que Hugo Veloso, el intendente, estaba más o menos tranquilo, pues habían cambiado varios intendentes casi un mes atrás, después se cambiaron otro intendente con Chumilla, después viene otro cambio de intendente, entonces uno cree que ahí termina. Por tanto, este episodio lo considero más allá de desafortunado desde el punto de vista político y de política regional. Creo que no da claridad respecto a lo que puede venir. Un gobierno que actúa cada cierto tiempo con cambios que sorprenden, porque uno no sabe si, por qué lo hacemos, pero tampoco se comunica cuál es la razón de su alejamiento del cargo, pierde la confianza. ¿Pero qué confianza? Si efectivamente, ¿desde cuándo la descubrieron? ¿El día anterior o la descubrieron mucho antes? Además, hay un cargo que está acéfalo del titular. O sea, si yo hago un cambio y lo pienso y tengo un gobierno que está actuando en concordancia con lo que dijo que iba a tener mucho más preocupación por las regiones, entenderé inmediatamente que la persona que lo reemplaza iba a estar inmediatamente. Sale el intendente y entra el otro. Y eso no ha sucedido en la región hasta el día de hoy todavía. Por tanto, solo decir que me parece que el gobierno una vez más se equivoca con las regiones, fundamentalmente con la región del Maule. No nos merecemos este escenario que estamos viviendo. Creo que además de la forma como se saca, tampoco es lo más bueno. Ojalá lo hubieran dicho. Entiendo que, por lo que se ha comunicado y lo ha dicho él, un llamado telefónico del ministro Burgos para decirle que perdió la confianza. Yo creo que hay un poco más de explicaciones que deben darse de esos casos. Tal como te llaman a ti a ocupar un cargo de confianza, que te piden, te explican y te dicen algunas cosas, mínimo de diferencia con las personas. Pero, consejero, suena un poco paradójico porque, bueno, fue usted junto a Pablo Brito quienes lo llevaron a la Contraloría. Estoy de acuerdo. Y a la justicia, donde aparece en uno de los rótulos que hay una suerte de falta de la probidad, que hay un tema que escapa al final del último párrafo de ese informe, que podría ser una de las causales, estamos especulando, y además de eso, una querella hace poquito también de parte de la UDI por el tema de los camioneros. Está, no fue la querella de la UDI. No, pero está el tema. Está bien, se le solicita durante mucho tiempo que salga, que se vaya el intendente, y cuando se va aparecen como criticando y diciendo un nuevo error del gobierno. Pero es que absolutamente, porque si nosotros damos a conocer anomalía en el gobierno regional el año anterior por el gasto presupuestario, porque se hizo mal, después la Contraloría nos indica que efectivamente en algunos puntos teníamos razón, y eso se fue hace bastante tiempo atrás, creo que un poco más de dos meses y medio, antes que serían los primeros intendentes en junio. Entonces, ¿por qué razón no sale junto con ellos? ¿O recién leyeron la carta la resolución de la Contraloría del gobierno de Santiago? Ahí me parecería mucho peor, digamos. Si están los antecedentes hace dos meses, ¿por qué no lo sacan antes? ¿Por qué no? Y si además los tienen, si fuera eso lo que tú has mencionado, con mayor razón vale la explicación a que ellos tengan que tener la persona que lo reemplace inmediatamente. Creo que estos son errores, ¿no? No significa defender lo que hizo el intendente Veloso. Creo que igual faltan muchas cosas, no es una región que nos podemos dar el lujo de aplaudirla. Ajá. Tenemos índices bastante malos, pero no me parece la forma. ¿Por qué no explican por qué? Y si eso efectivamente fue antecedente como lo que pasaron anteriormente, ¿por qué no lo hizo en su tiempo y lo hace a destiempo y además de esta forma? Doctor Isabelé. Mira, yo tengo aquí un doble sentimiento. Primero, creo que refleja la etapa final de un sistema de administración del Estado que está culminando y que requiere finalmente que los intendentes sean electos. Ahí concuerdo. O sea, Patricio. Porque finalmente uno no le puede aplicar una lógica a una autoridad nombrada nacionalmente, una lógica por demandas regionales, porque es contrasentido. Todo que me dice, César sabe perfectamente bien, todos los que hemos sido autoridad de gobierno en algún minuto, hemos sido nombrados con el supuesto que en algún minuto nos pueden llamar y decir, ¿sabe qué? Hasta aquí. Hasta aquí, y no necesitan darnos literalmente ninguna explicación. No necesitan, pero hecho, entre cada hecho, se puede dar. No, pero está hecho así el sistema. Sí, no, pero siempre se ha dado, ¿eh? Yo tengo doctorado en esto. Sí, y se lo ha dado. No pasaba nada. Entonces, tampoco uno va a cortarse las venas por una cosa. Entre otros motivos, porque los proyectos políticos son proyectos colectivos, no son individuales, no están expresados en un liderazgo en particular. Y esos liderazgos cumplen una función en un periodo. Yo quisiera solo recordar que la etapa inicial del gobierno estuvo marcada por el proceso de la reforma tributaria. Correcto. Y por tanto, el gobierno necesitaba articular una cierta voluntad para poder tener una mayoría sustantiva para poder aprobar esa reforma tributaria. Esa reforma está liquidada, está terminada, están los finales, los ajustes, y por tanto las etapas que vienen son distintas, lo que motiva que pueden haber cambios distintos. Lo importante, pero, particularmente Patricio, para Hugo, los tiempos, ¿por qué no lo hacen en los tiempos correspondientes? Si se han cambiado tres, ¿cuántas veces se cambian? En cuatro etapas distintas. Porque normalmente se... Otro, no, está bien, las explicaciones... No, pero hay efectos. Si se trata de defender al gobierno, atacarlo. O sea, tú sabes... Tú eres muy antiguo en esto. Sabes que en la política hay tiempo, y no siempre cuando uno toma las decisiones en ese tiempo está matizado por los eventos colaterales. O sea, si yo tengo un conflicto en la Araucanía, no me meto en generar conflictos adicionales en otras regiones, por favor. Si este tema tiene sentido común, ¿eh? No sé si da. Entonces, lo importante es saber los efectos finales. La autoridad que venga tiene que cumplir las metas en las cuales estamos involucrados, en los cuales nos comprometimos frente al país. Don Sisto González, quiero saber su sensación. Bueno, también comparto aquí dos sensaciones. Primero está la parte humana. Yo trabajé con Hugo muy cerca de él, es un compañero de carrera, un amigo desde que estábamos en la universidad. Donde yo quiero hacer un punto a don Sisto González, que hubo un cambio en la gestión, se humanizó un poco más la figura del intendente en temas particularmente de la ciudad de Talca, con lo que dice la macroferia, con lo que dice la estación, se avanzó bastante. Es un reconocimiento también de un poco la bajada a la ciudadanía. Esto de estar junto a la ciudadanía, yo creo que fue un aporte netamente. Y eso era una de las críticas principales que se le hacía al intendente. Así que punto para Sisto González. Bueno, hay que reconocer. De las misiones que tenía, pero fundamentalmente reconocer que él hizo un trabajo bien responsable, bien serio, en el sentido de que, claro, la instalación del gobierno le costó, ya, pero posteriormente fue siempre de menos a más. Entonces, obviamente que en esta situación que se generó la semana pasada, muchos quedamos sorprendidos, pero también entendemos, y el ex intendente Lugo también lo planteó inmediatamente, nosotros desde el momento que entramos al gobierno, entramos ahí a la intendencia, sabemos que estamos con la renuncia puesta sobre la mesa. O sea, no, nosotros no podemos de ninguna manera cuestionar una medida que se está planteando desde el gobierno que quizás, ¿no es cierto?, está planteando una nueva orientación, un nuevo camino, ¿no es cierto?, perfilar este segundo tiempo con otra expectativa. Quizás sea esa la explicación, ¿ya? Yo creo que hasta lo que se hizo con Hugo Veloso se hizo bastante bien, responsablemente, ya, y se generaron espacios, como tú mismo lo dijiste, Jaime, en términos de acercarse a las organizaciones, ya, acercarse a temas emblemáticos como es aquí en Talca, la capital regional, como era el tema del mercado central, y darle el camino a la solución, que está en camino a solucionarse, ya, con el diseño y posterior construcción del mercado, también el tema de las escuelas concentradas, la puesta en valor nuevamente de la estación de trenes. Se estuvo estabilizando, ¿ya?, el core, porque fue un momento bien álgido el core, donde se discutían todo, y era bastante controversial cada sesión del core, me recuerdo yo, sí. Pero finalmente se aprueban los diseños de las concentradas, se aprueban los diseños del mercado, y se empieza a trabajar en conjunto, Pato Vilé, don Marcelo, y esto, claro, genera una suerte de incertidumbre en la ciudadanía de la salida, la forma, a lo mejor, pero sin duda hay algún tipo de autocrítica, y señalan algunos que esto es una máquina netamente parlamentaria. Yo siempre lo digo, hay como una conspiración permanente en algunos sectores, y eso nosotros lo palpamos en el momento que estamos instalados, pero, trabajando. Pero en un sistema como son esto, presiones. En un sistema político que tenemos, los parlamentarios son un factor de hecho. Tengo que hacer la política pensando que los tengo al frente. Sí, pero no desconocer eso. Yo pienso que, mira, hay que reconocer la labor que ellos hacen en términos legislativos. Pero yo creo, sinceramente, y una opinión personal, creo que la incumbencia que tienen ya en la política local es como un poco desproporcionada, ¿ya? Y el hecho que estén presionando permanentemente, ya finalmente la gobernabilidad se pone en cuestionamiento, porque finalmente muchas de las autoridades locales empiezan a gobernar en concordancia con los intereses de los parlamentarios, y así no necesariamente representan los intereses de la ciudadanía. Ya, yo creo que por ahí de repente estamos como un poco extraviados, y ese es un tema que tiene que solucionar la nueva mayoría, y yo creo que en el gobierno cuando estuvo Piñera también sucedió lo mismo. Perdón, Sixto, pero yo creo que ahí hay un tema que es bien de fondo, que no es de forma. La autoridad central del gobierno es el intendente, no son los secretarios ministeriales. O sea, cuando los secretarios ministeriales, como dijo el consejero Alexis, terminan haciendo agenda para un parlamentario, el problema no son los secretarios ministeriales. Aquí tenemos, porque aquí los nombramientos de los secretarios ministeriales por decisión del gobierno, de la presidenta Bachelet, fueron nombrados por el intendente. Sí, no por los ministros. Pero con la propuesta de Patricio, pero no le digamos a la gente que está escuchando, gente inteligente. Las presiones se dan. La presión se la hicieron los parlamentarios. Ahí hay personas, militantes de partido, obedecen a parlamentarios. Mira lo que pasa en Curicó. En Curicó con la gobernadora y el diputado León. ¿Cuánta crítica ha recibido de compañeros tuyos de partido y de coalición respecto a la agenda que realiza la gobernadora es exclusivamente para el diputado? Y aquí en Talca lo hemos visto con secretario ministerial y director de servicio. No quiero decir que eso esté malo, que los parlamentarios tengan influencia, pero no pueden trabajar solo para eso. No, yo voy a dar con dos ejemplos. Pero déjame terminar, Patricio. Mira, yo creo que finalmente no se está bien. De repente hay cosas que están absolutamente unidas en la labor parlamentaria con lo que pasa con la serenía, con el gobierno regional y las gobernaciones. Pero yo creo que definitivamente hay políticos hoy en día que todavía no se dan cuenta, ¿ya?, de la pérdida de credibilidad, la pérdida, ¿no es cierto?, de influencia que han ido teniendo en el último tiempo, y siguen actuando como patrones de fondo, ¿ya? Y eso yo creo que lo están haciendo muy mal. Sí. Y bueno, y los ejemplos los tenemos a todo nivel, incluso a nivel municipal. Ya, de hecho, la última acción de nuestro alcalde también deja mucho que decir en ese camino. Y yo creo que eso le está haciendo mal. Yo creo que no puede ser, digamos, trazada la ruta de un gobierno regional ya a través de la presión de los parlamentarios. Y eso yo creo que... Cuando sea elegido el intendente, tenemos que hablar de cosas claras. Yo creo que eso es sumamente importante, que hoy día se llegue al tema. Ojalá que este gobierno termine con el tema de las elecciones del intendente, porque creo que eso va a solucionar el tema que tenemos hoy día, porque resulta que la autonomía que tiene que tener un intendente es la que necesita la región. Hoy día tenemos que muchos intendentes, o como dicen ustedes, seremes que hoy día trabajan para ciertos patrones de fondo o parlamentarios, y creo que no debería ser. Yo lamento mucho el tema del intendente por el tema de la región, porque creo que es muy difícil volver de nuevo a Fujacero y empezar a trabajar, porque el Consejo Regional, no hay que olvidar que está integrado por 20 consejeros, y para que se pongan los 20 de manera popular. Exacto, entonces la yo creo que es difícil. Nosotros somos 10 concejales y nos cuesta un mundo ponernos de acuerdo. Bueno, creo que y pasa lo mismo acá. Creo que hoy día, bueno, el gobierno, yo creo que las encuestas cada día van más abajo. Yo creo que esas decisiones, tanto pueden ser parlamentarias, y también la desesperación para poder repuntar, creo que también ha llevado hoy día que tomen una decisión. A lo mejor esta decisión estaba tomada de antes, y qué pena que haya pasado esto, porque a lo mejor si se hubiese hecho en el tiempo que se desvincularon algunos intendentes, a lo mejor todos hubiesen pensado, sí, efectivamente, pero creo que la falta de respeto hacia la persona que manda un llamado y todo queda, porque yo veía y leía que hasta ustedes, los consejeros regionales, no tenían idea, o sea,

Para que te hagas una idea, curso clase A2, precio normal 155 mil pesos, precio de promoción 120 mil pesos. Curso de convalidación licencia A5, precio normal 200 mil pesos, precio de promoción 150 mil pesos. Y como si esto fuera poco, los cursos profesionales puedes cancelarlos con un pie 30 y 60 días. Ven y consulta por el curso que necesitas. Te esperamos en Talca, Alameda 587, entre 2 y 3 Poniente. Promoción válida solo hasta el 30 de septiembre. Protégete de la envidia, de la maldad. No dejes que el enemigo se apodere de ti, llevándote hasta la ruina moral, económica y amorosa. Recibe secretos y rituales para combatir al maligno que se impregna en ti, en un saludo, un apretón de manos, en un plato de comida y hasta en un vaso de bebida. La maldad existe y está ahí muy cerca de ti. De quien menos te imaginas, puedes estar siendo envidiado y no lo sabes. Protégete en forma personal, a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo, a tu empresa. Haz una consulta con Gianetti y Mijael. Fonos Tarot al 81-77-75-44. 81-77-75-44. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quince y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Secretaria Regional del Partido por la Democracia, Liliana Caro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, un gusto saludarte. Igualmente, gentil como siempre por recibir este contacto telefónico. Acabamos de recibir una carta de la directiva del PPD apoyando a Beatriz Villena. ¿Eso es así? ¿La directiva está cuadrada con la actual directora del CERNAM? Sí, efectivamente. Nosotros tuvimos una reunión ayer lunes, una reunión extraordinaria en relación a la contingencia y a la obligación que tenemos como dirigente del partido de evaluar los nombres de intendentes, considerando que tenemos al menos hasta la hora el cupo. ¿Aló, me escuchas? Sí, la escuchamos. Y en relación a eso nos reunimos y acordamos en la directiva de la mesa regional apoyar a nuestra compañera Beatriz Villena. Liliana Caro, secretaria regional del Partido por la Democracia, esta reunión ocurre después de las declaraciones del presidente de la colectividad regional, don Román Pavés, quien aparece en TVN Red Maule apoyando a Angélica Sáez, ex gobernadora de Cauquené. No, nosotros, bueno, las declaraciones de Román en este caso y de cualquier militante del Partido por la Democracia son a título personal. Nosotros teníamos una reunión convocada para evaluar el tema y también los nombres, y donde desde ahí emana el apoyo unánime para Beatriz. Pero eso fue totalmente casual. Román, por lo general, lo llaman los medios y él toma contacto. O sea, la opinión de Román Pavés no fue de como presidente regional, fue a título personal. Sí, a título personal, porque la reunión oficial del partido y de mesa en este caso fue el lunes, y donde de 9 miembros participaron 6, donde se colegió los nombres que estaban en la mesa, y ahí se decidió apoyar a Beatriz Villena, porque en el entendido que existían muchos nombres que la directiva regional del PPD desconoce y también se sorprende. Entonces, en ese contexto, nosotros decidimos ordenar un poco esto en relación a lo que significa la responsabilidad del Partido por la Democracia de poner un nombre que cumpla con todas las características que requiere sacar adelante el programa de gobierno, y también en términos profesionales cumplir con todo lo que requiere el gobierno regional. Entonces, en ese contexto nos reunimos mayoritariamente los dirigentes y tomamos la decisión de apoyar a Beatriz. ¿El diputado Cirón y el diputado Tarut son parte también de este apoyo o solamente la directiva? Nosotros somos solamente la directiva regional, la mesa regional. Los parlamentarios en este en esta mesa no estuvieron, no participan, pero sí, yo creo que van a apoyar la decisión del partido porque están informados respecto a lo que decidió el Partido por la Democracia. Liliana Caro, le agradezco un montón este contacto telefónico. La esperamos el día de mañana en nuestro miércoles de género, ¿ah? Bueno, ahí estamos, Jaime. Muchas gracias. Un gran abrazo, gentil. Ahí estaba la secretaria regional del Partido por la Democracia, Liliana Caro, entregando su postura con respecto al próximo nombramiento. Las declaraciones de Román Poé fueron a título personal, lo que me parece que puede haber un cierto grado de ansiedad en las declaraciones, ¿cómo lo ven ustedes? Yo, perdona, Jaime, yo creo que aquí estamos en presencia, no sé si una teleserie mal constituida también, porque en realidad todos estos nombres que se dan y el PPD va a tener el derecho a la región, hay partes que no me gusta, digamos, y elegir a alguien en una mesa para guiar la región del Maule a un mejor desarrollo, creo que no es la fórmula. Pero además también está la postura del gobierno, que además hay que reconocer que estamos en una república, que es un presidencialismo bastante fuerte, y es la presidenta la que definitivamente va a tomar la decisión. Pero hemos visto cómo estos días han surgido nombres de personas del PPE, que muchos de ellos merecen mucho respeto, digamos, pero han ido cayendo, y han ido cayendo rápidamente por los propios miembros del PPE. El PPE se ha encargado de criticar fuertemente a sus propios compañeros de partido, tratándolo de cosas súper fuertes. Ayer escuchaba la radio a mi amigo Raúl Palacio criticando fuertemente a una de las posibles candidatas, a la Angélica Vega. Y Angélica Sáez. Angélica Sáez, perdón, Angélica Vega. Con memoria, digamos. No es posible. Entonces después critican fuertemente a Mario Ulloa, a Jaime Hermosilla le sacaron la mugre, y empiezan a irse cayendo todo. Los parlamentarios van a tener una postura en esto, porque no hay duda que los parlamentarios estuvieron detrás de la salida de Hugo Veloso. Aquí no hay duda. Es aquí una duda y una pelea legítima, a lo mejor, por conseguir un escaño en el Senado entre el diputado Cerón y el diputado Tarut. Es legítima, pero son dos miembros del PPE que están buscando fuerza. Y si uno analiza, y los que estamos un poco metidos en política, de qué lado pertenece cada uno, los nombres que se han dado, son de uno o del otro parlamentario. Y Román Pavé, en algunos casos, nombra a otra persona distinta a la que está nombrando hoy día la directiva, pero es presidente del partido. Entonces, ¿qué vamos? Ojalá que nuestros que se han dado no sean, ni que el PPE no sea el que tenga que decidir los destinos de la región, porque lo han hecho mal. Pato, gracias, quiero preguntarle por qué tiene que ser PPD la próxima intendenta. No hay nada estandarizado. No hay nada escrito, si tuvieron la posibilidad de colocar la mejor carta, ¿por qué no la pusieron? Porque ahora podrían colocar una mejor carta de la que tuvieron anteriormente, como fue Bogueroso, porque ahora sí va a haber una representante, una militante del PPD mejor. Y si no la pusieron antes, ¿por qué? A mí no me hace clic. Yo diría que lo primero que hay que entender es que aquí no se le pide tener los partidos. O sea, aquí los partidos, se conocen los nombres después del... hay un movimiento, uno parte del supuesto que uno conoce al conjunto de personas en las cuales se está trabajando. Eso hace parte de la política, ¿eh? Para no sacar conejos raros. Se hacen propuestas y esas cuestiones. Ahora, nada es obligatorio. Yo quisiera recordar que los socialistas teníamos dos ministros que desaparecieron en el cambio de ministro. Nada obliga. Desaparecieron, pero aparecen más que cuando estaban en el gobierno. De acuerdo, pero eso no. Pero lo que estoy diciendo, nosotros ya aparecen por la región del Maule, particularmente. Había una compañera nuestra que era la ministra de Desarrollo Social, fue reemplazada por un ministro comunista, que me parece bien. O sea, esto es parte de los gobiernos de coalición. Señores, porque mío, nadie lo estabiliza así. Y por tanto, nadie presupone. Se supone que uno va a tratar de ser lo menos complicado para mantener el color, pero si se complica mucho, capaz que salga un coraje. Pato Vilé, muchas gracias por estar presente. Vaya a cuidar el frente interno, porque aquí el frente interno, porque antes el frente externo. Vamos. Para la próxima, pida permiso a su Macayo. Chao, Pato Vilé, muchas gracias. Permiso hasta las 8. Oiga, ya entramos de lleno lo que la polémica a nivel nacional, la presión, la cuarta, la tercera, en TVN a nivel nacional, esta contratación de el ex director de tránsito de San Rafael, que ahora está subrogando a don Jaime Guelmi por honorarios. ¿Cómo está esa situación? Me la explican por favor a mí y a la gente que está escuchando. Bueno, usted lo trataron de traidor. Mire, yo no voy a referir a lo que diga el señor Valdebenito, porque creo que supo sí que lo también. Mira, yo no escuché el programa, me hicieron bolsa, lo hicieron. Mire, yo lo único que puedo decir que yo no soy amigo del señor Valdebenito, nunca lo he sido. Creo que él lo que está hablando es un grado de desesperación. Lo que hoy día he hecho yo como concejal es solamente hacer mi trabajo, que es fiscalizar. Uh-huh. Hoy día, y esto yo lo toqué en el consejo pasado, porque creo que la municipalidad no es una municipalidad para llevar hijos o familiares a trabajar al municipio, porque creo que si fuera así, todos los directivos de la municipalidad tendrían que tener toda su familia. Oye, es verdad que renunció usted porque lo escucharon en el consejo. Lo que diga la gente del partido, de mi ex partido, me tiene sin cuidado, porque hoy día yo estoy en otra parada. Hoy día yo soy independiente, las decisiones las tomo yo, no me debo a un partido político que está alimentado o viene manejado por el señor alcalde, que creo que lo peor que hoy día le puede pasar a Renovación Nacional en esta región es que sea direccionado por una persona que no es ni del partido, que tiene ambiciones muy respetables, pero creo que el partido, por su trayectoria, no puede caer en lo que hoy día se está cayendo, en que una persona los cupos por tener a la directiva trabajando en el municipio, y eso no corresponde. Porque lo del director de tránsito, para no alargarnos tanto en eso. Yo hice la referencia porque no corresponde. Hoy día yo vi la declaración del alcalde confirmando él que lo conoce de guaguita, dijo, eso es lo que dice en la cuánto se llama también que fue a 50 licencias con 4 sí, pero es que funcionarios. A mí eso me tiene con mucho ya mucho preocupación, solamente mucha preocupación, porque tengo antecedentes de un caso en especial que después lo voy a mencionar. Es que es raro. Claro, lo que pasa es que yo puedo dar 100 licencias, pero hay que ser riguroso. Y no hay que olvidar que hoy día el director de tránsito, Jaime Yenmi, no se ha ido a la municipalidad. Él hoy día pidió vacaciones y después un mes, con goce de sueldo, sin goce de sueldo, que diga. Entonces hoy día lo que se está transformando la municipalidad en un abuso de poder, y eso no corresponde, y lo voy a decir aquí y en cualquier parte. A mí no voy a hablar nunca lo que hoy día está pasando, y si tengo que decirlo 10.000 veces lo voy a hacer. Don Sixto González, se suma también el tema de los profesores, se puede ir a, puede tener una multa la municipalidad. Sí, también yo creo que aquí la actitud obcecada que ha tenido el alcalde frente al tema de los profesores, que es el único que no les ha pagado dentro de toda la región de 29, de 30 comunas, es el único que no les ha pagado a los profesores. También yo creo que el alcalde insiste en dejarnos un ridículo ante todo el país, porque ya esta es la segunda vez de temas así. Por ejemplo, salimos el premio, ¿ya? El premio de México, que compró en México, ya que la misma embajada mexicana desmintió a través de un artículo en la prensa, y que lo tengo por ahí, siempre lo ando trayendo por si acaso, ya. Y esta situación de nombrar a este señor de jefe del departamento de tránsito, ya. Primero porque es el hijo del jefe de gabinete, o sea, aquí estamos pasando por encima todas las disposiciones, ¿no es cierto?, reglamentarias del... Pero es un tema de la ley orgánica constitucional de municipalidad. ¿Es un tema ético? Pero además hay un tema ético. ¿Un tema ético o un tema también legal? Porque al ser honorario, según lo que dicen ellos, no traería... Claro, que es una forma de disfrazar el tema, claro. Si de alguna forma lo arreglan legalmente, pero éticamente es absolutamente cuestionable. Porque no confundir, es un tema que a lo mejor no es no es un problema legal, pero a lo mejor sería un tema ético. De más, o sea, lo primero que la consideración es lo primero la consideración. Lo que yo desprendo de las declaraciones que hacen en los medios de comunicación. Hay aquí, dos artículos aquí, que hay que revisarlos bien ahí. Hay que revisarlos bien, usted está seguro. Lo que pasa es que, a ver, en la calidad de encargado, porque esa es la figura que hoy día creo que se le está dando, de la dirección de tránsito, él no puede ser encargado si no está a una contrata. Se está claro, tiene que firmar documentos y las licencias son documentos públicos. Con responsabilidad administrativa. Exacto, entonces él hoy día tiene una contrata. Y no tiene responsabilidad administrativa, por lo tanto no es válido. Tiene responsabilidad administrativa. Exacto, él es contrata, tiene responsabilidad administrativa. O, es el hijo. Pero, es el ¿contrata hijo o honorario? No, no, es contrata, porque él para firmar un documento. ¿Está contrata? Es que mire, sin que hoy día él tiene un cargo de contrata para poder firmar un documento, tiene que tener ese grado. Don César mío. No, mira, yo estaba escuchando atentamente tanto a nuestros amigos concejales Marcelo y Sixto. Yo lo de Sixto lo entiendo en términos de su opositor y hace ratito de Juan Castro. O sea, lo que diga Sixto va a ser oposición y fuertemente crítica a Juan Castro. Porque no le gusta, pues no le gusta y no le ha gustado esto y lo otro, pero todas las cosas han salido. Entonces, independientemente, yo te escuché. Porque no le haya encontrado nada bueno, Juan Castro. Siempre la crítica, siempre la crítica. Es un absurdo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Está hablando un tema exclusivamente del director de tránsito. Nosotros tenemos 100 cosas que se han planteado en los consejos, en las tablas de consejos, y aquí Marcelo te puede corroborar. Y de esas 195, 96, hemos estado todos de acuerdo. Ya, pero, pero tú dices nada. Entonces, esas cosas también, cuando usted está en la radio, también reconoce y también dice, porque normalmente en la radio discute. Bueno, refiriéndome al tema público, yo creo que aquí, lamentablemente, las cosas se confunden. Yo tengo que ser claro y objetivo. Aquí no tiene nada que ver que se nombre en un cargo público a un hijo de alguien que esté en el cargo. La Presidenta de la República nombró a su hijo Dávalo en un cargo al lado, o sea, perdónenme, Sebastián Piñera tuvo hijos también ahí. Hijos, no está hablando, y él no es el alcalde de Arca, no está nombrando Juan Castro a su hijo en un cargo de confianza. No tiene razón, no, si fuera un cargo distinto. No era el primer. Además, tengamos claro que lo que va a hacer Alex Valdebenito es un cargo profesional en una jefatura de una dirección de tránsito. Hoy día, ya lo explicó Marcelo, está contrada y está subrogando el cargo. Pero se le ha querido denostar públicamente a Alex con muchas cosas que son absolutamente ilógicas en la sociedad que vivimos. O sea, aquí no es posible denostar a una persona porque tuvo en algún minuto de su vida. Cometió errores y los pagó. Y están pagados y él reconoció y todo. Él tiene experiencia en el cargo. No se puede minimizar que alguien tenga una municipalidad más chica, que 50 licencias, que son, hay explicaciones para todo eso. Las personas tienen derecho a crecer en la vida. Es un muchacho joven que tiene derecho a crecer con cualquiera de nosotros. Yo tengo hijas jóvenes, tú también, me imagino, Marcelo también, que quieren ser mañana mejores personas. Todavía tiene una hija maravillosa, Jaime. Ser mejores personas y tienen que darse la oportunidad para que ellos sigan sufriendo. Ellos tienen la posibilidad concreta de demostrar en el cargo que son capaces. Antes de que llegue al cargo, porque hoy día está subrogando, Jaime Yelme está titular, se le está criticando, porque sí, porque es el hijo de Juan Valdebenito, porque hay anomalía administrativa. Hace un año atrás él estuvo concursando este cargo. Bueno, y ahí la jefa de control interno bajó el concurso. Jaime Yelme estaba de titular en el cargo, lo ha jubilado. Lo bajó, y no se le ha quitado. La jefa de control interno bajó. Yo tengo claro el aquí. Concurso porque consideró que pero no sean tan livianos, no vayan a la mezquindad absoluta respecto a las personas que asumen un cargo público. ¿Qué hace tú en la intendencia regional, Sixto? Hace un rato ya defendía al intendente porque eres funcionario del intendente de la municipalidad y está también haciendo actividad pública. César Muñoz, estás absolutamente equivocado. Estás diciendo cosas que no son correctas. Acabas de decir que soy funcionario municipal de la intendencia. No, dijiste municipal. Estaba defendiendo al intendente porque eres funcionario. Entonces, digamos las cosas como son. Yo no estoy mintiendo. No, hombre, está hablando del intendente. Me equivoqué. Lo que tengo claro yo aquí es que ustedes le dan duro porque sí y porque no, algo que se merezca. ¿Qué tiene que ver un hijo de Juan Valdebenito o de cualquiera de nosotros para criticarlo por la persona de arriba? No me enojo, es que le han dado tan duro la situación que no tiene razón. Esa es la pena de la oposición. Ustedes hacen lo mismo. Por eso, hay que hacer lo mismo. Pero es parte de, pero no es lógico ir a atacar, tal como atacaron a la posible intendenta, señora gobernadora, por cosas personales. Eso no es lógico. Y en política, por eso estamos tan mal. En política, por eso la gente no quiere. Porque nos vamos a los detalles personales a herir a personas que no tienen nada que ver. Eso lo pongámonos serio alguna vez. Si queremos levantar la política chilena, si queremos levantar, no podemos estar. Mira, ¿sabes por qué estamos mal? Porque los temas éticos los estamos dejando debajo de la mesa. No, no estamos éticos. Sí, tiene que ver con algo. ¿Y tú cómo trabajas en la intendencia? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué no puedo trabajar cuando andas como concejal también? Demuéstramelo. Oye, César, demuéstramelo. Usted, César, tienes toda la razón, hoy día la clase política está como está por decisiones que se toman y se toman mal. ¿Cómo lo ve al diputado Orto? Mira, yo lo que hoy día estoy diciendo, basta con esto. ¿Pero qué tiene de malo un chiquillo como Alex Valdebenito a la municipalidad? ¿Qué tiene de malo? Mira, César, si tú me dices a mí, a él, yo no lo estoy, cuestionando. Pero que no, sino cuestionar. Mira, lo que yo le estoy diciendo, que él hoy día efectivamente... Está la normativa, yo no estoy cuestionando. Si no se lo está mira, ¿cuántos profesionales hay hoy día que salen de la universidad y que tienen más capacidad que Valdebenito? Pero bueno, que postulen al cargo cuando haya concurso. ¿Cómo van a postular si los cargos los arreglan? Entonces, si lo arreglan, demuestra que lo arreglan. Eso es pituto. Lo que pasa es que la clase política hoy día, ¿cómo está? Mira, porque resulta que eso es nepotismo, por eso nepotismo, porque lo está nombrando el hijo Vaca. El alcalde de Talca ganó con una gran votación y él tiene derecho también a formar su equipo de profesionales. Tenemos que despedirnos, esto fue ético. Baja el nivel de repente hablando de cosas. Esto es lo que nos gusta acá en Ético Sin Morales. Hablar las cosas tal cual, al pan pan ya el vino vino, y eso que estamos ya a puertas de lo que es el 18 de septiembre. Muchas gracias. Gracias. Simón Tapia. En la ciudad rural también un saludo enorme a la radio fantástica. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales. Una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales. Conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación.